Buses Pullman Bus recorriendo la región del Maule presenta Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la Gobernación Regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Lautaro de Talca, 970 AM. También se puede conectar a nuestra página web www.radiolautarotalca.cl y ver y escuchar a través de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Radio Lautaro Talca y Facebook Impacto Regional. Agradecemos su sintonía y le invitamos a participar de este espacio todos los días viernes en hora prime a contar de las 18 horas. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Fundación Saqueo al Estado. Estos últimos días hemos escuchado mucho la palabra fundaciones, pero esto no es de hoy. Hoy quizás se hizo más conocida por la barbarie de saqueo que está siendo objeto del el Estado de parte, señora, señor, de lo que usted cree, de los mismos políticos, de los que llevaron a Boric a ser presidente de la República. El único que anda sin corbata es el caballero este. Bueno, cada cual hace lo que quiere. George Jackson es el problema de la política en Chile. Todos los dardos van contra el actual ministro de Desarrollo Social. Mucha gente dice que los honorables parlamentarios se dediquen de una vez por todas a trabajar y no andar haciendo acusación constitucional, ya que pierden tiempo y no llegan a ninguna parte. Efectivamente. Bueno, otra cosa. Drama en la salud chilena. Más de 10.000 personas murieron entre enero y abril de este año en lista de espera. ¿Y para qué decir lo que están esperando de una cirugía? Bueno, respecto de la delincuencia, señora, señor, este es otro tema que lo hemos hablado desde hace mucho tiempo. Las cifras son decidoras. Cada vez es peor la situación en Chile. Lo dijimos muchas veces el año pasado y durante este año, principio, que era llegar y salir a la calle y ver un muerto. Ves dos muertos asesinados por estas organizaciones criminales que llegan de otros países, aquí mismo de los mismos chilenos. Es cosa que usted vaya y le pague 100.000 pesos, 200.000 pesos y ya tiene un sicario. ¿Sabe qué? Mejor vamos a ir a conocer los titulares de nuestro buen amigo Andrés Solar de hoy viernes 14 de julio del 2023. Ya está en su sintonía, Impacto Regional, de este viernes 14 de julio, su programa político más escuchado en la región del Maule, que se transmite por las ondas de Radio Lautaro, 970M y todas sus plataformas. En este programa abordaremos varios temas, muchos de ellos polémicos. Lo concerniente a las fundaciones corruptas son máquinas defraudadoras del Estado. Qué pena es la gente que pierde por mal uso de los dineros y gran cantidad de proyectos paralizados. La discusión por la reforma tributaria y previsional no tiene visos de prosperar. En tanto, la naturaleza se ha ensañado con la región del Maule, que no resistió bien el temporal de lluvia. Causó graves problemas, muertos, desaparecidos, inundaciones de casas, anegamientos de calles, corte de energía eléctrica, desbordes de ríos y canales. Se han destruido cientos de hectáreas de siembra. En otro tema, demasiados protagonistas en este gobierno. Muchos errores y corrupción en todos los sectores. En tanto, lo de la crisis de la salud demuestra que no hay una buena gestión. Un error tras otro. Los resfríos, la influenza y todos los virus respiratorios están a la orden del día. Los niños llegan a los centros asistenciales con 3 y 4 virus. Mucha gente con tos en la locomoción colectiva, supermercados y el retail. Académicos piden que el uso de mascarillas en esos lugares sea obligatorio. Hoy es necesario que el MINSAL reaccione a tiempo. Una vergüenza la salud en Chile. Con todos estos problemas, la salud salud mental de los chilenos se encuentra totalmente deteriorada. El país sigue y seguirá mal. La corrupción es muy profunda. En nuestro país siguen faltando leyes fuertes que castiguen la corrupción. En lo económico hay mucha preocupación por la cesantía que está afectando al país, además de la delincuencia y los portonazos. Aunque falta mucho, ya se habla en todos los sectores de las próximas elecciones presidenciales, porque este gobierno no tiene agenda, va a la deriva. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Las 18 horas con 10 minutos, usted ya está en la sintonía de Impacto Regional, señora, señor, este día viernes 14 de julio del 2023, usted ya escucha el mix de Julio. Julio Iglesias llegó con todo, llegó con la naturaleza, inundaciones de calle, para qué le digo, realmente la siembra, los agricultores están pasándolo muy mal porque ya no van a poder nuevamente hacer el trabajo que se perdió. Hay campos que se perdieron realmente, señora, señor. Pero quiero comenzar saludando a quienes están por el momento, porque hay unas personas que están ahí en un taco nuevamente, y yo no sé qué pasa con estas autoridades que no se apuran. Ya creo que lo pregunté justo en el momento si están las autoridades correspondientes en este gobierno, pero al parecer hay muchos que ya no salen, solamente en sus cuestiones de redes sociales, y lo hemos dicho hace bastante tiempo, ahí se felicitan, se dan besos, abrazos, ya, y cuando uno, y yo no lo digo, porque a veces lo dice y lo voy a decir, lo dice la radio cooperativa, los periodistas, lo dice la radio Bio Bio, ya que cuando llaman a una persona o un ministro o alguien, ya, para que, porque ellos le quieren hacer preguntas, nosotros también, no hablar lo que ellos quieran, ya, ¿hasta cuándo van a ser aprendices? Eso lo dijo el presidente Boris, pero yo digo que son muy ineptos todavía esta gente. Yo quiero conversar con saludando a don Raúl Palacios, él es de la Federación Regionalista Verde Social, a quien tengo el agrado nuevamente de tenerlo en nuestro programa. ¿Cómo está, Raúl? Gusto saludarlo, bienvenido. Un agrado, gracias. Mandemos un saludo a nuestro gente, amigo de y amigas de la colonia también francesa, que están ellos hoy día 14 de julio, Raúl Palacio, ¿eh? El día de la toma de la Bastilla. Muy bien, ya lo avanzamos. La primera revolución capitalista derrotada y sangrienta. Muchas gracias. Oiga, quiero saludar, hace un día estaba desaparecido, pero no es así, porque él me dijo a mí que iba a ir a tomar unas vacaciones, porque bien merecidas eran, porque hace bastante tiempo que no las tenía, se había dedicado solamente a trabajar, sobre todo en la pandemia y todo lo que estaba pasando. Y me refiero nada menos y nada más, señora, señor, y lo recibimos de inmediato en Impacto Regional a nuestro buen amigo, presidente distrital de Renovación Nacional, don Gerardo Castillo. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo. Muy bien, Moisés. Muchas gracias por la presentación. Aprovecho también de saludar a todas las personas. Han sido semanas con hartas noticias. He estado 100% pendiente, Moisés, a pesar de que uno tomó unos días de descanso, pero 100% pendiente. Pero no quiero partir el programa sin también saludar a otro miembro del panel, a Claudio Montalva, quien este último mes, en la última semana, sufrió, digamos, una pérdida, probablemente una de las más importantes en la vida. Yo sé que es padre, así que me imagino que ahí uno tiende a sopesar un poco las cosas, pero no puedo partir el programa sin darle un abrazo cariñoso, digital, por decirlo así, porque ya se lo di presencialmente. Y desearle que ojalá esta pérdida pueda encontrar algún tipo de consuelo, aunque es muy difícil cuando es una madre. Usted también lo sufrió hace poco, así que sí, ya lo conversamos en su momento. Dos años ya. Así que un abrazo grande digital para Claudio Montalvo. Muchas gracias, Gerardo Castillo. Realmente estuvimos ahí con nuestro buen amigo presente, acompañándolo en este momento. Y quiero saludar de inmediato al presidente regional de Amarillos por Chile, a don Alejandro Martínez. ¿Cómo está, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, Moisés, muchas gracias. Un placer estar acá con los amigos, con la gente que nos escucha, y A conversar un ratito, po. Vamos a conversar. Oiga, también quiero, ya lo saludó don nuestro buen amigo Gerardo Castillo, él es analista político y ya está nuevamente con nosotros aquí en Impacto Regional, don Claudio Montalva. ¿Cómo está, Claudio? Gusto saludarlo. Hola, Moisés, muchas gracias por la invitación. Agradecer las palabras de Gerardo, por cierto. Bastante entretenido hasta el día de hoy con bastante tema. Y quiero saludar a don Alejandro Moisés. Ah. Saludémonos inmediato. Que no se lo olvide saludar a Alejandro toda la semana, así que hoy día parto saludándolo yo. ¿Qué te parece? ¿Eh? Bueno, un agrado saludar a don Alejandro Cornejo, quien está ahí en el Control Master, quien está ahí muy pendiente de lo que nosotros estamos conversando. ¿Usted saludaba siempre a su Control Master? ¿Eh? ¿Qué le pasa con don Alejandro? No, siempre lo saludamos. Siempre, no. Porque antiguamente siempre saludamos. Quiero partir con Claudio Montalva, nuestro analista. Fracasó la acusación constitucional contra el ministro de Educación. Ahí vamos a retomar este tema, entre otros. Bueno, fracasó la acusación constitucional contra el ministro de Educación, especialmente por la intervención de la doctora Cordero, que permitió que Evópoli no apoyara la acusación y generarse un quiebre en Renovación Nacional. Ya son varias las acusaciones constitucionales que ha fallado y ya sería bueno, esto lo dice el pueblo, Claudio Montalva, que los honorables, ¿quiénes son honorables? ¿Qué tiene que ver esta cuestión de honorable? Se dedicarán a trabajar en temas tan importantes, yo voy a decir algunas nomás, la discusión de la reforma tributaria y previsional, entre otras. Hoy día nuevamente estuvo el gobierno con parlamentarios y nuevamente, ¿sabe lo que hicieron? Se lo digo de inmediato, usted va a entender al tiro, de inmediato, bla, bla, bla, bla, y estaría toda la tarde, bla, bla, no salió nada en esta reunión nuevamente, van a perder el tiempo todos estos individuos. Me queda la duda si los diputados van a trabajar de una vez por todas para las tareas que fueron elegidos. Claudio Montalva le va a decir la real verdad de esta situación. Claudio, tú tienes la palabra. Gracias, Moisés. Bueno, el tema de la acusación constitucional, la verdad que tenía bastante pocas probabilidades de avanzar, pero básicamente por una razón que era la menos relevada en realidad en esta última semana, que tenía que ver con la calidad jurídica respecto a la acusación. Porque uno puede decir, evaluar bastante informalmente si el ministro Ávila lo hacía muy bien en la pega o lo hacía mal. Habían cuestionamientos básicamente respecto a algunos programas que ejecutan Minuto y Día, especialmente sobre sexualidad, que son bastante complejos, especialmente para las familias de los chilenos y las chilenas. Pero el peso específico de la acusación constitucional era bastante débil, por lo tanto se veía muy poco probable que terminara avanzando y siendo aprobada esta semana en la Cámara de Diputados. A eso le sumamos la victimización por parte del gobierno, que intentaron hacer creer a todos los chilenos y chilenas que la acusación era porque el ministro era homosexual, lo cual no tenía ninguna relevancia bajo la lógica, excepto. Dejémoslo terminar, Raúl. El que dijo era. Dejemos terminar por los cuestionamientos que se daban como que se hubiera terminado. Sí, por favor. No lo sé, Raúl, no sé. Pero la verdad es que tenía bastante poco fundamento la acusación. Ahora, yo creo que fue un error importante por parte de la derecha política de este país realizar una acusación constitucional que era débil y además innecesaria. Innecesaria porque cuando tienes un gobierno que hace las cosas mal y que se equivoca todos los días y comete todos los días errores, llevar acusaciones constitucionales a la palestra, la verdad que no tenía mayor relevancia. Es lo mismo que si se levanta y dio una acusación contra el ministro Jackson. Puede ser el peor ministro. Puede ser el ministro peor evaluado, puede ser que haga peor la pega, pero la verdad que constitucionalmente no ha infringido mayormente, digamos, temas legales, a menos que finalmente termine siendo vinculado con el caso de fundaciones. Por lo tanto, creo que ahí hubo un error de la derecha, creo que se equivocaron, es mejor dejarlo, que se sigan equivocando, seguir enrostrándole las cosas que hacen mal, que cometer un error que al final del día la gente dice, pero ¿cómo? ¿Cómo llegar a una acusación constitucional si no tienen los votos? El caso de Evópoli habría que analizarlo por separado, porque era solo los parlamentarios de Evópoli finalmente se desmarcaron de la acusación, habiendo estado inicialmente de acuerdo. Pero es parte de los temas de la semana, Moisés. Yo creo que hoy día, lo que tú recién decías respecto a la reforma previsional, el show que se hizo hoy día. Ya voy con con ese tema, Claudio. Específicamente lo que dice la gente. La verdad dejémoslo en vergonzoso como titular. No, es que usted le explica como analista político a la gente. ¿Cuándo se dedican a trabajar los parlamentarios? Los parlamentarios trabajan, de hecho esta semana están en semana distrital. Por lo tanto, quienes acudieron hoy día a Santiago, por la invitación de la ministra del Trabajo, fueron básicamente el presidente del partido. que, por cierto, casi todos son parlamentarios. Pero ahí perdieron el tiempo, dice la gente, en la acusación constitucional. Fueron a perder tiempo. Lo dice ellos. Fueron a perder tiempo. Si yo lo que hago acá es lo que dice la gente. Yo comparto lo mismo. Creo que fue una pérdida de tiempo esta acusación constitucional. Y insisto, hay tantos errores que era innecesario autocometer un propio error, como derecha, que no tenía ningún sentido. Correcto. Ya, don Raúl Palacios, usted tiene la palabra, usted está interviniendo cuando don Claudio Montalvo está al aire. Díganos ahora, tiene todo. Interrumpir. No, pero no, don Raúl Palacios, usted tiene la palabra. Me llamó la atención lo que dijo Claudio. De que el ministro era homosexual. Y la verdad que la condición de homosexual no se pasa, digamos, no es una enfermedad. ¿Ya? Y por lo tanto, el ministro sigue siendo homosexual. Pero puede cambiar de opinión, ¿ya? Es legítimo. Claro, pero sigue siendo homosexual. Entonces, por eso lo corregía, porque usaba la terminología adecuada. En mi opinión, ¿ya? En mi opinión. Yo quiero decir que... Disculpe, me está llegando un nuevo cómputo de la Fundación en estos momentos. Está recién nuevamente saliendo. Adelante, Raúl Palacio, ya se lo voy a decir. Ya. Nuevos montos. Nuevo monto. Ya que luego llega la Teletón, también vamos a hablar de eso. Dijo Francisco. Correcto. ¿Ya? Don Raúl, tiene usted la palabra. Sí, yo quisiera señalar algo que me sigue llamando la atención respecto al vocabulario que usamos, porque se dice que se perdió el tiempo con la acusación constitucional. ¿Y por qué se dice que se perdió el tiempo? Porque la acusación no prosperó. Si hubiera prosperado, ¿se habría aprovechado el tiempo? Es una inquietud que me queda, digamos. La verdad es que las acusaciones constitucionales son una herramienta que el Parlamento tiene, y cuando la usa no tiene por qué perder el tiempo si está usando un instrumento que legítimamente tiene derecho a usar, ¿ya? Y me parece extraño esto de que se perdió, entonces se perdió el tiempo. Si se hubiera ganado, ¿habríamos tenido la misma opinión de que se perdió el tiempo o pensaríamos que ahí sí el tiempo se aprovechó? Es una disquisición, ¿ya? Pero yo creo que, en definitiva, a mí me parece que es un poco riesgoso lo que plantea mi buen amigo Claudio en términos de decir de que hay que dejar que el gobierno siga cometiendo errores, ¿ya? Puede ser una estrategia. Yo no la comparto, porque aquí lo he señalado con mucha insistencia. No se equivoquen con este gobierno. Este gobierno lo está haciendo bien. Este gobierno está resolviendo problemas importantes del país. Yo creo que Raúl Palacio, ¿ya?, tiene que ser vocero gobierno. Le voy a mandar un correo con él. Yo creo que ya se lo ha ganado. He mandado el currículum, pero no me hacen caso. Oye, si es lo que yo te digo, no me falta. Yo creo que ya se lo ganó. Va a cambiar todo. Avancemos, tenemos varios temas. Hay ya cuatro temas que hay bastante. Ya se ganó la vocería. Ya. Sí. Pero yo te digo, a mí me parece, se lo comentaba recién a Gerardo, el índice de precio de las acciones de IPSA, de las acciones, ¿no es cierto?, especiales. Pero Raúl, IPSA, eso es completamente... 6.000, termine, ya le doy la palabra a usted. Índice de precios seleccionado de acciones. Superó los 6.000 puntos. Nunca en la historia de Chile... Nunca en la historia de Chile esta empresa había superado los 6.000 puntos. Y usted, ¿ya?, sabe, como economista también, que esto en algún punto va a llegar a 6.500, a 7.000, a 8.000, a 9.000. No necesariamente. Así la historia va a seguir. No necesariamente. Por algo el país de hoy es más grande que el país de hace 10 años. Avancemos, pero que estamos avancemos hablando para de, que tengamos... Estamos hablando, entonces, claro, de cosas distintas. Y por lo demás, Moisés, yo creo que eso es un poco mentir a la gente. Pero ya le toca la palabra a usted, Gerardo. El IPSA tiene que ver más con los factores externos que internos. De hecho, cuando a la economía le iba mal, al IPSA le iba mal, ¿cierto? La izquierda le echaba la culpa a factores externos. Y ahora que el IPSA está en una buena semana, porque la próxima semana no sabemos cómo puede ser. De hecho, por lo general, siempre cuando toca récord, después baja, ¿cierto? Le van a echar la culpa a otra cosa. Entonces, esto no es gestión del gobierno. Ese. Correcto. Ya voy a ir con ustedes. Gracias. A los dos, Raúl Palacio y Gerardo Castillo, muchas gracias. Voy con el presidente regional de Amarillo por Chile. Don Alejandro Martínez tiene la palabra, por favor, respetemos. A ver, yo encuentro que no es una pérdida de tiempo, Moisés, una acusación constitucional. los parlamentarios están haciendo uso de sus atribuciones cuando ejercen, cierto, el derecho de ejercer la acusación constitucional contra una autoridad de gobierno que ellos creen que no está haciendo bien su trabajo. La debilidad que podría haber tenido la acusación constitucional contra el ministro es bastante discutible, por cuanto también habemos algunos, cierto, que creemos que debería haber prosperado esa acusación constitucional, por cuanto los programas y las políticas que está desarrollando el ministro Ávila en educación llevan casi tan reñidas contra la moral, ¿cierto? Porque una cosa es que aquí el ministro fue homosexual, que eso es un ámbito absolutamente privado de la persona. Y otra cosa muy distinta es cómo se plantea, cómo se enseña y qué se enseña, en qué nivel se enseña, en qué grado de sexualidad, cómo se va planteando el tema de la educación sexual en los colegios. Y eso es un tema que es preocupante, ¿cierto?, en este gobierno, y es preocupante cómo el ministro de Educación lo ha ido desarrollando durante su gestión. Entonces, cuidado en eso. Insisto, no es una pérdida de tiempo una acusación constitucional. Y recordemos que las acusaciones constitucionales se vienen ejerciendo como una política bastante habitual desde el gobierno, creo que el gobierno 1 del presidente Piñera, ¿cierto?, cuando llegan el Frente Amplio llega al Parlamento y como una forma de llamar la atención, de hacer política, encuentran esta herramienta y empiezan a utilizarla. Entonces, claro, cuando yo soy el que hago acusaciones constitucionales también hechas, pero cuando me las hacen a mí porque estoy yo en el gobierno y es contra lo mío, ahí está mal. Entonces, cuidado, esta es una herramienta que es parte de la democracia y tenemos que defenderla porque es útil, porque sirve para que los ministros sean evaluados por un poder del Estado distinto al Ejecutivo, y porque una cosa es la acusación constitucional y otra cosa es cuando el ministro se le llama a Claudio... Una interpelación al ministro, ¿cierto? Que es cuando el Congreso le pide explicaciones, ¿cierto? Lo lleva por una cosa determinada. Aquí el Parlamento, podríamos decir, evalúa la gestión del ministro, y el ministro, vemos que el ministro Ocasión hoy día se salvó raspando. Correcto. Ya estamos para decirle otro tema. Claudio, lo último, 30 segundos de lo que usted escuchó de Raúl, de Gerardo y de Alejandro. No, mira. voy a evaluar lo que va a decir Gerardo. No, mira, la verdad es que el tema de la acusación sí, evidentemente es una herramienta del Congreso, pero yo creo que en el gobierno pasado, cuando los que hoy día son ministros eran parlamentarios, abusaron y contraabusaron de la acusación constitucional, y creo que eso le hizo muy mal a Chile. Uno, porque sentó precedente, ¿ah?, de que era posible acusar a cualquiera simplemente porque estaban los votos. Porque no olvidarse que los que hoy día son ministros les daba lo mismo si el ministro hacía bien o lo hacía mal. Simplemente lo acusaban por redes sociales y luego en la acusación constitucional decían que el ministro efectivamente había violado, había, digamos, transgredido la constitución. Entonces, si no les gusta la acusación constitucional, yo creo que la verdad es que tendrán que comérsela, porque finalmente ellos fueron los que instalaron el tema. Desde mi punto de vista, la acusación constitucional debe ser una acusación mucho más fundada y debe ser más específica. Se debe resguardar la figura de la acusación constitucional para aquellos casos que sean efectivamente gravísimos. Insisto, uno puede hoy día evaluar la gestión de ministro Ávila. No es una buena gestión, pero no necesariamente era para una acusación constitucional. Entonces yo creo que hay que separar eso y ojalá que todos lo entiendan, ¿eh?, los de un lado y los de otro, porque finalmente es una herramienta que debe seguir usada. Sobre lo de Raúl, yo, Raúl, la verdad que, al igual que Gerardo, no entiendo en qué mundo vive Raúl. Raúl, el IPSA, ¿por qué ha crecido el IPSA durante la última semana? Porque solamente ha aumentado esta última semana. No viene creciendo, digamos, periódicamente y permanentemente. El IPSA está bastante bajo. ¿Por qué crece? Por una razón muy simple. Porque la Reserva Federal norteamericana, que es el símil del Banco Central chileno, ¿cierto?, anunció que lo más probable es que el lunes anuncien la baja de la tasa de política monetaria. Eso generó expectativas en el empresariado. Y evidentemente, baja inflación también en Estados Unidos. Evidentemente. Por lo tanto, evidentemente que el IPSA iba a subir. Pero ojo, porque si Estados Unidos el lunes no hace el anuncio de la baja de la tasa de política monetaria, te aseguro que el próximo viernes vamos a tener una caída del IPSA importante. Correcto. Ahora le toca a don Gerardo Castillo, él es el presidente distrital de Renovación Nacional, quien tiene la palabra y ya escuchó a todos quienes ya hicieron sus declaraciones, Gerardo. Bueno, yo simplemente coincido con el tema Lipsa, que yo creo que la gente no lo entiende muy bien lo que es, pero básicamente es un indicador, ¿cierto?, una tasa de crecimiento o decrecimiento, dependiendo el caso, ¿cierto?, de la actividad que tienen las 30 mayores empresas de Chile. Tengo entendido que son 30, quizás ahora llevamos como en 32, 35, pero hasta hace un tiempo atrás eran alrededor de 30 empresas, que son las 30 empresas de mayor patrimonio en el país, ¿ya? Ahora, hablando, pero usted le gusta interrumpir, Raúl. Pero una observación, es que no son las 30 empresas más importantes, son las 30 empresas que más transan, ¿ya? Que más mueven las acciones. No son necesariamente las más importantes, ni necesariamente las más grandes. Correcto. Don Gerardo Castillo. Vamos a averiguar, pero yo creo que son las 30 empresas de mayor patrimonio que deciden, por sociedad anónima, ¿cierto?, lanzarse a la bolsa. Ese es el principal concepto, digamos, para el financiamiento, ¿cierto? Cuando las empresas se lanzan a la bolsa buscan un aumento de patrimonio, aumento de capital. Pero bueno, más allá de eso, yo respecto a la acusación constitucional, Moisés. Bueno, recordar, si mal no recuerdo, Claudio, a lo mejor tú me puedes correr la cifra, creo que vamos en 28 acusaciones constitucionales en la historia desde el año 90 en adelante, creo que está la 28, puede ser la 29. Pero sí recuerdo una cifra muy puntual. En el gobierno anterior se presentaron 12 acusaciones. A Piñera lo acusaron 12 veces en su gobierno. Incluidas dos intentos de acusaciones contra el propio presidente. Entonces, cuando ahí vemos sectores que yo coincido 100% con Raúl cuando dice que no se debe criticar un instrumento que está consagrado en la Constitución y que legítimamente deciden usar un grupo parlamentario. Hasta ese punto, pero a mí lo que me sorprende es cuando un sector de la izquierda se burla, se mofa de la derrota o de que hay un grupo de parlamentarios que legítimamente decidió usar ese instrumento. Ahora, bueno, si yo hubiese sido parlamentario, como la acusación fue presentada por un parlamentario nuestro, probablemente hubiese votado a favor. Ahora, hoy día que de alguna forma ya se conoce el resultado, yo quiero compararlo, por ejemplo, con una acusación constitucional que la izquierda chilena votó a favor, que fue una de las primeras. De hecho, en Chile han prosperado 3 acusaciones constitucionales. La de la ex ministra y actual senadora Proboste, en educación. La segunda que prosperó también fue en educación, con Harald Beyer. Y la tercera contra el ex ministro Chadwick, ¿ya? Entonces, de esas, dos han sido en educación. La primera en educación, de Yana Proboste, ustedes se recordarán que fue por plata. Porque ella no logró, ¿cierto?, respecto a si mal no recuerdo, eran temas relacionados a becas, ¿cierto?, a subsidios de ese tipo. Y no logró hacer una buena investigación al respecto, entregar un buen resultado, digamos, respecto a una investigación que después terminó diciendo, encontrando que la acusación constitucional aparentemente que sí tenía todo el criterio del mundo, por decirlo así. Pero la segunda acusación constitucional, aprobada por la izquierda, contra el ministro Beyer, ustedes se acordarán por qué fue. Fue realmente vergonzoso. Esa fue, yo creo que uno de los actos más macabros en la política o en la histórica, digamos, democrática chilena, en lo que respecta a las acusaciones, porque lo inhabilitaron durante 5 años al ministro, lo dejaron hundido, ¿cierto? Lo acusaron de 1000 cosas que después se comprobó que nada que ver. Al ex ministro Figueroa lo acusaron constitucionalmente, que bueno que no haya prosperado, pero era porque los niños tenían que volver a clase. Y vaya que ha demostrado, los propios resultados del actual ministro Ávila, ¿cierto?, hablan de lo mal que hizo la izquierda, el presidente Boric, que votó a favor de la acusación constitucional contra el exministro Figueroa, la señora Vallejo, que votó a favor de esa acusación constitucional, el exdiputado Monsalve, actual subsecretario, que votó a favor. Y así le podríamos decir todos los nombres que hoy día están felices y jactándose contra un ministro que, hay que decirlo, Moisés, Yo lo digo tajantemente, no creo que lo que hacer mal la pega, ¿ah? Ojo eso, no creo que hacer mal la pega valga una acusación constitucional. Yo creo que el presidente tiene una función o digamos atribución mucho más simple, que es sacarlo del gobierno. Pero si hay un ministro de educación que tiene malos indicadores en todo lo que se pueda medir, que es sesgado, que intenta indudablemente el interponer una ideología de género en el ministerio y en la educación de nuestros niños, porque cuando uno ve, Raúl, qué libros están llegando a la biblioteca, lo invito a darse una vuelta a los últimos 10, 20 textos que se han incluido en las bibliotecas públicas de Chile y en la biblioteca en los colegios. Se va a sorprender. Podemos tener un poquito menos... Sí, sí, y termino con esto. Entonces, yo creo que si hacemos sintetizar, eso, porque este, ministro, ya... este ministro, más que merecerse una acusación constitucional, a las 7. Se merece estar fuera del gobierno, porque lo más importante para que un país progrese, así lo hemos visto en los países más desarrollados del mundo, es la educación. Y en este gobierno no es prioridad. Correcto. Ahí estaba Gerardo Castillo, presidente distrital de Renovación Nacional. Pasemos a otro tema de inmediato, porque ya están llegando, en cualquier momento llegan las otras dos personas y van a tener menos tiempo ustedes, porque tengo que hablar de que es experto en armamentos y también una persona que viene. Así que, por lo tanto, yo les pido que te quedan 25 minutos para las 7 y después van a venir otras personas también, así que van a tener poco tiempo. En pacifismo. Así que se lo digo inmediatamente. Lo otro, don Raúl Palacio, voy con usted y con otro tema, por favor, para que vamos avanzando. Fundaciones, saqueo al Estado. Estos últimos días hemos escuchado mucho la palabra fundaciones. Bueno, pero esto no es de hoy, Raúl Palacios. Hoy quizás se hizo más conocida por la barbarie de saqueo que está siendo objeto del Estado de parte de políticos que llevaron a Boric al poder, es lo que dice la gente. Recordemos que los expresidentes tienen fundaciones como la de Sebastián Piñera Futuro y la de Michelle Bachelet Dialoga. Se supone que los expresidentes tienen una pensión para que vivan dignamente y no comiencen a trabajar después de haber logrado el máximo cargo del país para vivir dignamente. Ya va a llegar una persona, ya va a llegar una persona también que es de la construcción y le vamos a decir a él cuánto es lo que gana y que diga la verdad aquí. Pero estas fundaciones Moisés, tuvieron pero yo rol quiero hacer de... un paréntesis, que usted está equivocado. La Fundación Futuro es una fundación del presidente antes de ser presidente de la República. Correcto. Y financiada por él mismo. Por eso estoy diciendo recursos privados. En cambio, la otra no, pues. Esto lo estoy diciendo, pero es que, esto no es de hoy. Usted lo está comparando con Correcto. Los sueldos que tienen ellos ya. Por ser expresidente. Pero y eso es un error. Pero estas fundaciones tuvieron rol de casonas políticas. Pero de repente la gente se olvida. Y donde plasmaron sus estrategias para llegar a la presidencia. Entonces, Raúl Palacios, ¿qué debemos esperar de estas otras fundaciones? Mira, yo creo que habría que aclarar un par de cosas. Las fundaciones de los expresidentes, el expresidente Lagoa también tiene una fundación que se llama Democracia y Algo. ¿Ya? Y Frei también. Y Frei también. Todos los presidentes. Y en general, esas fundaciones... se hacen sobre la base de lo que ellos reciben como dieta, ¿ya? Y las crean y las forman, ¿ya? Ahora, los expresidentes no participan de las fundaciones respecto del tema remuneracional, digamos. Ellos no reciben el pago por eso, ¿ya? Por estas fundaciones, ellos no ganan por eso. Ellos patrocinan, ellos ponen el primer capital, ¿ya? Y la fundación después, con su directiva y qué sé yo, consiguen plata privada o plata, qué sé yo, pública, ¿ya? Pero ellos no se benefician pecuniariamente de estas fundaciones. Eso por un lado. Por otro lado, yo quisiera decir lo siguiente y repetirlo. Respecto del mal uso de las fundaciones, hay que investigar a fondo. Y yo estoy en eso absolutamente de acuerdo con el presidente, caiga quien caiga. Pero hay que hacerlo y hay que estar muy atento para que esto realmente ocurra de esa manera. ¿Ya? Porque todas las crisis que nosotros hemos vivido respecto de los mal usos de los recursos públicos, en algún minuto, ¿no es cierto?, hay un acuerdo político y y eso empieza a decaer, digamos, ¿ya? Y se empantana a mirar camino. Yo quiero creerle a este gobierno en términos de que se va a llegar hasta las últimas consecuencias, y eso sería, hablaría muy bien de este gobierno, que es mi gobierno. Hay otro vocero también para esta situación de las fundaciones, me pregunta la gente, ya que Camila Vallejo es la vocera de este gobierno, ¿cierto? Así es. Pero ahora, ¿cuál es el rol específico de Luis Cordero, Raúl? Bueno, lo que pasa es que el ministro de Justicia es un hombre que tiene mucho conocimiento jurídico, para decirlo de alguna manera. Es una eminencia desde el punto de vista jurídico, una persona muy respetada, ¿ya? Y por lo tanto, cuando el tema toma carácter o tinte judicial, es muy importante que él asuma, digamos, ¿ya? Todos los ministros son voceros del gobierno, en su área, digamos, ¿ya? Y en este caso el ministro de Justicia ha actuado, en mi opinión, bien respecto de temas que son propios de su gestión. Yo quisiera tratar de aclarar un tema, el tema del IPSA, ¿ya? El IPSA no se mueve respecto a lo que haga o no haga la Fed norteamericana, porque si no, el IPSA bajaría cada vez que los americanos suben o bajan. Y así ha sido, pues. No es así. Se mueve en base a la especulación. No es así. Y en segundo lugar, quiero decir, el IPSA lo que mide es el valor de las empresas, ¿ya? El valor de las empresas en el mercado. Cuando sube el IPSA, ¿qué es lo que sube? Sube el precio de las acciones, ¿ya? Correcto. Y cuando sube el precio de las acciones, sube el valor de las empresas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Pero por qué sube? ¿Hay una ecuación entonces? Que los empresarios, ¿hay una ecuación fija? Hay un polígono, como dirían los matemáticos, ¿ya? Que tiene que ver, digamos, con varios factores, ¿ya? Voy a lo siguiente. Se están tomando varios minutos, ¿ah? Voy a lo siguiente. Voy a que el IPSA mide las condiciones del desarrollo de los negocios en el país. Fundamentalmente, si los negocios. Acaba de decir que era el valor y ahora son las condiciones. Pero mide las condiciones, o sea. Gracias, Raúl Palacio. Sigamos avanzando. Perdón, no estoy equivocado. Correcto. Ya, porque ya las cosas que rayan en insolencia hay que pararlas. No estoy equivocado. Yo no uso ese lenguaje, ¿ya? Porque si vamos a analizar los temas, analicémonos en serio, ¿ya? Y pongamos argumentos que están respaldados por la ciencia. Es su soberbia. O sea, el único que está bien en esta mesa de los 5 miembros es usted. Y no es así, porque la especulación siempre ha sido parte de todas las bolsas mundiales, desde que se fundaron, desde que se crearon. Usted se recordará por qué el 29 hubo una gran depresión en el mundo. ¿Por qué fue? Correcto. Gracias, Gerardo Castillo, muchas gracias. Son muy caballeros los dos. Gracias, don Claudio Montalva. Estas empresas, ¿a quiénes benefician su obra y fueron creadas para defraudar al Estado? ¿Le gustaría que le respondiera a la gente que está... Las fundaciones, perdón. Sí, las fundaciones. Estamos hablando de la fundación inmediato, Moisés. Pero solamente una aclaración, solamente técnica. En Chile hay dos tipos de indicadores de medición de acciones. El IGPA, que es el Índice General de Precios de Acciones, donde están todas las acciones de todas las empresas en Chile. Y el IPSA, que es un indicador bursátil, y lo voy a decir por definición, es un indicador que mide la rentabilidad de las empresas más transadas en el mercado chileno, y son efectivamente, como decía Gerardo, 30 empresas que están en el IPSA. Pero las más transadas, no las más grandes. Las más transadas. Estoy diciendo que son las más transadas. Y eso fue lo que yo dije. ¿Qué significa más transado? ¿No? Ya, Claudio. Eso, digamos, para aclarar. Evidentemente las acciones se pueden, digamos, obviamente por el mercado internacional, lo cual es evidente. Respecto a las fundaciones de Moisés, mira, ¿a quiénes benefician sus obras? Estamos hablando de estas fundaciones, las que están siendo investigadas. Sí, la fundación está siendo investigada hoy día. Sí, ¿a quiénes beneficiaron? ¿A quiénes benefician? Yo me quiero quedar con una frase. Dice, caiga quien caiga, pero el presidente. Ya. ¿Y quién va a caer si nadie ha presentado una querella criminal en contra de las fundaciones y sus directivos? ¿Quién va a caer? si no hay una denuncia judicial, ¿qué va a hacer un sumario? Ah, y van a sacar a un seremi y lo van a destituir. Y después lo van a cambiar a otro cargo. Eso no es caiga quien caiga, Moisés. Yo creo que el gobierno comete un error de grandilocuencia a frases. Ah, caiga quien caiga. Y si no hace ni Claudio, pero solamente hacerte un punto. Sí. Yo creo que hay que hacer la connotación y la diferencia. Tienen que caer o son responsables los administradores de las fundaciones o son quienes las financian. Y ahí yo creo que estamos en un tema muy distinto. Claro. No, ambos temas deben ser investigados. Pero las responsabilidades políticas son las que nosotros debemos combatir. También, eso. Porque un privado tiene otro tipo de responsabilidad. No, por supuesto, pero estamos hablando de las fundaciones que están siendo investigadas hoy día. Exacto. Porque mira, ¿qué es lo que ocurre? El gobierno destituye a las autoridades que estaban involucradas, ¿cierto? Y ordena que se devuelvan los recursos al Estado a estas fundaciones que se entregaron. Sí. O sea, vale decir, nosotros no tenemos certeza todavía. Y le dieron plazo. Nosotros tenemos un olor a que esta cuestión es extraña, que estaba mal hecha y que había algunos rasgos de delito. Eso es lo que nosotros olfateamos. Pero como no ha habido todavía ninguna querella criminal, la Fiscalía está recién en la etapa de investigación de mutuo propio, ¿cierto? Por aviso. Entonces no tenemos mayor antecedente. Entonces lo que yo digo, si el gobierno quiere que caiga quien caiga, perfecto, que se hagan responsables y presenten las querellas criminales que correspondan. Porque si obligan a devolver la plata es porque efectivamente en las investigaciones que han hecho, solicitadas por el mismo ministro de Vivienda, por un lado, porque de la investigación de desarrollo social no se sabe nada, por la del ministro de Vivienda, hay antecedentes para realizar sumarios. En algunos casos se partió con investigación sumaria y hoy día son sumarios, que son dos etapas distintas, digamos, dentro de la administración pública. Por lo tanto, si hay delito y exigen la devolución de las plata, es porque evidentemente hay delitos. Por lo tanto, yo espero que el gobierno se haga cargo respecto a esto y efectivamente presente las querellas criminales en contra de sus propios funcionarios, porque son gente que ellos nombraron los cargos, claro, y son ellos los que se pusieron de acuerdo con otros para delinquir y para sacar la plata del Estado a manos llenas. Entonces yo espero que el gobierno sea responsable en eso y si será el ministro de Justicia, que lamento que tenga abandonado el Ministerio de Justicia porque ya está preocupado de los temas administrativos del gobierno, haciendo vocería y defendiendo al gobierno. Entonces yo espero que sean responsables. Pero sí, Moisés, las fundaciones hoy día, si se pusieron de acuerdo para defraudar al Estado y quedarse con la plata de todos los chilenos, me parece que son absolutamente perseguibles judicialmente y yo creo que eso no se puede dejar parar. La gente tiene razón. La CADEM del domingo pasado, 91% de los chilenos creen que efectivamente acá hay delitos y que esto no es una primera vez, sino que se viene haciendo desde hace un rato. Por lo tanto, me sumo. Yo pido que se investigue todos los traspasos de plata que han habido y si efectivamente los productos de los traspasos de plata hasta las fundaciones fueron efectivamente lo que corresponde. Pues ya la semana pasada lo vimos. La cantidad de plata que se gastó por estas fundaciones con plata traspasada por el Mimbu justo en el periodo electoral de la prueba. Correcto. Oiga, Claudio Montalva, gracias. Alejandro Martínez, todavía la gente lo que decía Claudio, de que o lo que dice el gobierno, en este caso Luis Cordero, el ministro de Justicia, de que le dio un plazo acotado que tienen que devolver las plata. Entonces, bueno, si se dice eso, Alejandro Martínez, que tienen que devolver los dineros, o sea, aquí hay algo, gato encerrado. ¿Y quiénes pierden acá con toda esta situación de estos millones de pesos de estas fundaciones? ¿Quiénes son los que más pierden, Alejandro Martínez? A ver, si el ministro de Justicia les dice que tienen que devolver las plata, es porque el ministro de Justicia algún tipo de información tiene sobre cómo se utilizaron los recursos. Porque si los recursos se hubieran utilizado lo que efectivamente se debieron utilizar y estuvieran todos los antecedentes y todas las pruebas, ¿cierto? Y se pudiera respaldar ese cómo se utilizaron esos dineros, sí, no tendrían por qué ser devueltos. Claro. Primera cosa. La gente no entiende esa parte. Ah, porque si a mí me dicen que tengo 500, no sé, 600 millones de pesos para ejecutar un programa y el programa yo lo ejecuto y tengo los medios de prueba, ¿cierto? Y tengo los análisis, tengo los resultados, ¿cierto? Tengo todo, no tengo para qué devolver ese dinero. ¿Ah? Cuando ocupé la plata como correspondía. Ahora, si no ocupé la plata como correspondía, obviamente que me van a decir que la devuelva. Y aquí iba a ser entregar, devolver los dineros y esto quedó hasta ahí. Es que... A ver, no debiera quedar hasta ahí. ¿Puedo aclarar un poco el tema? No, Raúl, tengo que avanzar con Gerardo también. Un segundito. Es que hay un error. ¿Sabes lo que pasa, Raúl? Tú has hablado mucho y yo he sido el que más te ha respetado, Raúl. Exactamente. Ya, Alejandro, sí, un error, Alejandro. ¿Cuál es el error? No. No, dame 20 segundos. Después al final. Anótalo. Ya, al final, al final. Alejandro, para que no se vaya la idea de la gente que está viendo. ¿Sabes qué, Moisés? Denle los 20 segundos al caballero para que se quede callado. Alejandro. Raúl. Mira, 20 segundos, conductor. Ya. Primero, el que pide que devuelvan los dineros no es el ministro de Justicia. El que lo pide es el Ministerio de Vivienda. ¿Y por qué lo pide? Porque el Ministerio de Vivienda rescindió los contratos, ¿ya? Como ministerio. Se pone término a los contratos y en virtud de poner término a los contratos se pide a la otra parte que devuelva los recursos que no ha gastado o que no pueda justificar que los ha gastado. Entonces, por eso yo creo que, o sea, todo que se tema se aclare. Sí, no es por el ministro de Justicia. No cambia nada lo que dijo Raúl. Claro. Gracias, Alejandro Martínez. Alejandro. Y ¿y quiénes son los más perjudicados? Que era su pregunta. Yo creo que aquí hay dos tipos de perjudicados. Los primeros perjudicados son los más pobres, los que debieron haber sido beneficiados con la utilización de esos recursos. Por el mal uso de las platas. Por el mal uso de las platas. Y los segundos mal... no llegan porque todo está paralizado, Alejandro Martínez. Así es. Y los segundos que son perjudicados, yo creo, Moisés, que son las fundaciones y las corporaciones y las personas de derecho público que efectivamente hacen la pega y la hacen bien. Aquí en este país tenemos grandes obras, ¿cierto?, que son hechas por fundaciones que hacen la pega y que la hacen bien y que todos las conocemos, como la Teletón, como el Hogar de Cristo, como la Fundación La Rosa, etcétera. Bombero, Cruz Roja. Bombero, un montón de fundaciones que efectivamente hacen bien su pega y que hoy día, desgraciadamente, por culpa de estas fundaciones truchas, se van a ver envuelta en el ojo del huracán y van a tener un montón de problemas, ¿cierto?, y que esperamos que no sea así porque todo lo que está pasando. Entonces yo creo que hay dos perjudicados, la gente, por sobre todo la gente, ¿cierto?, que debe recibir los recursos, debe recibir el trabajo de estas fundaciones. Debiera haber una mejor fiscalización, ¿cierto?, ver cómo mejoramos los procesos de cuando se llaman a estas licitaciones para que las fundaciones reciban los recursos. Yo creo que esto es una gran oportunidad, ¿cierto?, para mejorar los procesos, mejorar la forma como se hace las licitaciones. También creo que es el momento, porque hemos sabido también, cierto, de platas que se han destinado directamente por parte de los gobiernos regionales. Debiéramos también ver cómo se establece cierto límite a los grandes montos que hemos sabido que el gobierno regional, y en particular el gobierno regional del Maule, ha inyectado de manera directa. Y eso es lo que hay que hacer. Claro, hay que investigar. Gracias, Alejandro Martínez. Ya regreso con usted. Don Gerardo Castillo, presidente distrital de Renovación Nacional. Fíjese usted que del mismo tema, para que termine esta porque tenemos que pasar a otro tema también. Sí. Los recursos para las fundaciones han sido el tema de la última semana en el que ni el presidente Boric se ha salvado. Oye, me llega un dato del hombre que dijo, no me acuerdo, Claudio o Gerardo, de lo que dijo de Luis Cordero, don Raúl Palacio, que era un hombre intachable y que, ¿qué es lo que era? Dijo. Un excelente abogado. Ya, entonces yo le voy a decir inmediatamente que el ministro Cordero fue acusado de plagiar un texto español. Esa es la calidad de gente que tiene este gobierno. Bueno, voy a seguir nuevamente, voy a registrar a Claudio, Gerardo, disculpa. Los recursos para las fundaciones por Twitter, no sé si... han sido el tema de la última semana en el que ni el presidente Boric se ha salvado. No es capaz de solucionar este problema. Le va a seguir quién sabe por cuánto tiempo, señora. Se lo decimos hoy día junto a Gerardo Castillo, Alejandro Martínez, Claudio Montalva y Raúl Palacio. Lo terrible es que siguen. No, vamos a seguir este tema, quién sabe, por todo este año, Raúl. A eso es lo que estoy diciendo. Siguen apareciendo las fundaciones que han recibido millones de pesos sin que se haya informado transparentemente. Los ministros de Vivienda, Carlos Montes y Jojo Jackson, han recibido el respaldo del presidente Boric y todo el gobierno en esta situación. ¿Pero hasta cuándo, Gerardo Castillo? Y bueno, si tiene algo que agregar más. Sí, varias cosas. Favor. Primero que todo, don Raúl Palacio dice que se investigue hasta el final y ahora quiere sacar el tema del debate. Así que me parece sorprendente. Yo creo que es el único que piensa en Chile que esto se va a descubrir de aquí al próximo jueves. Entonces el próximo viernes, en este programa, ya no va a ser tema. ¿Ah? Es el único que debe pensar eso en Chile. Ya. Pero bueno, dicho eso, yo creo, Moisés, y yo como estuve dos semanas digamos, ausente de este debate, me sorprendió mucho que prácticamente durante 10, aquí llevamos 23 días de este debate, 23 días desde que estalló el primer caso, desde que esto se puso en la palestra. Durante los 10 primeros días, Moisés, hay gente del partido político de don Raúl, de su sector, del Frente Amplio, Partido Comunista, que intentaban hacer la comparación ridícula e ignorante, Moisés, esa es la palabra, ignorante, del caso Penta. Y le voy a decir por qué. Hay algunos que llegaban con comentarios incluso hasta mis redes sociales y decían, oye, primero que todo, lo de Penta, sin defender a nadie, Moisés, yo lo condené en su momento y lo recordé hace una semana y un poquito más en las redes sociales justamente con ese debate. Condenable todo. Pero no podemos comparar cosas tan distintas, pues. Porque primero que todo, lo de Penta en particular fue con recursos privados. Particulares. Primero que. No, de, no, es que oiga, no, es cierto, no, ahora no, yo no estoy a permitir que me interrumpa, por Raúl. Por favor, no te lo permito, Raúl. Entonces, déjeme terminar el tema. Se hizo con recursos privados. O sea, un privado quería financiar de forma irregular, indudablemente, a un político a través de boletas ideológicamente falsas. Déjeme terminar. Y pagan menos impuestos. ¿Dónde está la plata? Pero deje que termine la frase. Raúl Palacios, no es cierto lo que estás diciendo. Déjame terminar. Ya, Gerardo. Entonces, es con platas privadas y que finalmente, a través de un aumento de gastos de la empresa, se termina, ¿cierto?, con una paga inferior de impuestos. Déjeme terminar, pues. Dele nomás, Gerardo. Entonces, ese es el caso Penta en particular, que hoy día se corrige porque hoy día los particulares pueden financiar a esos políticos con recursos de la persona natural propietaria de esa empresa. ¿Ya? Eso es el caso Penta, para que la gente le quede claro. Un delito tributario, ¿cierto?, de financiamiento a través de boletas ideológicamente falsas. Pero aquí, Moisés, estamos presentes a fundaciones ideológicamente falsas, corporaciones que se crearon para hacerle fraude al fisco, con platas de campamento, Moisés. Esto es lo más miserable, Raúl, que ha pasado en Chile. Yo no había conocido caso en este país donde con platas políticas de todos los chilenos, pero no con platas dirigidas a cualquier cosa o con platas acéfalas, no, con platas dirigidas por el presupuesto de la nación a justamente erradicar los campamentos, una política pública que hemos compartido en los últimos 40 años o 35 años del país, o 33 años para ser más exacto. Es una política pública que a todos nos empapa, que hay fundaciones como el Hogar de Cristo, como Techo para Chile, como tantas otras, ¿cierto?, que están trabajando en esto y con esos mismos recursos, Moisés, para erradicar campamento, para el llegar con ayuda del Estado a los más vulnerables, el sector político del presidente Boric, su búnker político, Moisés, su coalición política, su ministro de confianza, presidente de ese partido o fundador del partido. Hoy día no es presidente, claro, porque no puede. Pero esos se están mal utilizando. Hay que esperar, y voy a decirlo públicamente, hay que esperar el resultado, ¿cierto?, de la investigación. Hay que ser sumamente prudente en eso. Tal cual. Sí. Pero Moisés, es una vergüenza. Y más aún, hay algo que ya está comprobado ya. Tuvo que ver algo. ¿Sabe? Sí, una de las cosas donde se fueron estos recursos. Catalina Pérez tuvo que ver algo asumido, con esto. Bueno, si su pareja, ¿cierto?, está involucrada en esta y ella nombró a la Seremi, ¿cierto? Acuérdense que la Seremi, que ella, digamos, fue la que propuso a la Seremi, que fue finalmente la que firmó el traspaso de recursos a la fundación de su, no sé si es que es pololo, esposo, no sé. Es hombre, me dijo que eran hombres. Sí. Bueno, algo hay que investigarlo. Es bien curioso, y sería más curioso que no tuviese nada que ver con que tuviera, pero hay que investigarlo. Correcto. Entonces, eso, Moisés, es lo más vergonzoso que ha pasado en este país. Así que, por favor, no comparemos más estas cosas, okay. Raúl, ni nada.

En Talca no dejes pasar la oportunidad de conocer Parque Magisterio 2 de Independencia. Visita Piloto y descubre por qué vivir en la Florida, cerca del mall, supermercado y todos los servicios es la mejor opción. Departamentos en condominio de 2 y 3 dormitorios. No esperes más porque solo quedan disponibles las últimas unidades. Compra con subsidio automático de S19 y sé propietario en Parque Magisterio 2. Visita sala de ventas en 21 Poniente entre 27 y 28 Sur y comienza desde hoy a vivir tu independencia. Seis de la tarde con 19 horas con 10 minutos, 19 horas con 10 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Lautaro 970 AM y todas sus plataformas. Seguimos entonces con estos temas que hemos estado hablando. Hablaremos también del servicio Mejor Niñez, nuevo sistema de protección de menores en situación de vulnerabilidad, pero realmente hay harto problema con esta situación, este nuevo sistema de este gobierno, en todo caso, que realmente habló una ministra de Justicia, que realmente se estaban saturados también, y falta mucho dinero para que esto funcione. Estamos igual que el Sename, esta situación, al parecer, ¿eh? Bueno, también vamos a conversar de inmediato. Voy a saludar, ahí está el micrófono, a la doctora Margarita Aliaga. Ella es pediatra, está encendido el micrófono. ¿Cómo está, doctora? Gusto saludarla. Buenas tardes, Moisés. Buenas tardes a todos los que nos acompañan y nos escuchan. Un agrado volver a estar acá. Muchas gracias. También vamos a saludar de inmediato a don Miguel Ángel Fuentes, si no me equivoco. Ya, don Miguel Ángel Fuentes, él es del Café Di Emilio, que está ubicado en la 2 Oriente, con casi esquina 2 Sur. Realmente ahí vamos a hablar un poquito de todo, cómo se inició ahí, la economía, cómo está, cómo están con el local. ¿Cómo está, don Miguel Ángel? Gusto saludarlo, bienvenido a Impacto Regional. Muy buenas tardes a todos, don Moisés, gracias por la invitación y aquí estamos para apoyar. Correcto, ya le voy a hacer algunas preguntas. Quiero saludar a don Pablo Verdugo, él es asesor del gabinete de la alcaldesa de Molina y asesor del Consejo de Políticas Públicas del Centro de Prevención y Control del Cáncer de la Universidad Católica. ¿Cómo está, Pablo? Gusto saludarlo. Muy bien, Moisés, muchas gracias por la invitación. Saludamos a todos los auditores y auditoras de Impacto Regional de la Radio Lautaro. Voy a hablar inmediatamente con usted en medicina, don Pablo. Me gustaría saber qué estrategia se está aplicando, igual que la señora Margarita, por supuesto, que ella es, ya la presentamos como ella es de profesión médico, de pediatra. ¿Qué estrategia se está aplicando para incrementar las coberturas de pesquisa del cáncer cervicuterino y de mamas? Mira, es una buena pregunta. Solo quiero, a modo de contexto, decir algunas cosas bien generales. En Chile tenemos hoy día un problema de inequidad en el cáncer y también en otras enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Que las condiciones sociales, el lugar donde uno vive, trabaja, los estilos de vida determinan la manera en que uno va a sufrir o puede sufrir determinados tipos de enfermedades. Hay distintas tasas de sobrevida y de tipos de tratamiento que se aplican dependiendo del nivel socioeconómico, son naturales o evidentes, pero también del lugar donde a uno, por cuestiones del azar, le tocó nacer. Uno puede mirar en Chile, por ejemplo, Chile tiene las tasas más altas del mundo en cáncer gástrico. Y, sorpresa, ¿en qué región ocurre eso? En la región del Maule. Uno puede mirar en Antofagasta las tasas más altas de cáncer al pulmón. Y claro, hay explicaciones ambientales, pero también hay otras cuestiones que todavía se están estudiando. Por eso, hoy día hay consenso en Chile que hay que crear mejores y mayores herramientas de políticas públicas para enfrentar el problema del cáncer. Me estoy dando una vuelta larga, pero me parece importante decirlo. ¿Por qué? Porque hoy día en Chile se detectan más o menos 60.000 cánceres al año, De esos, más o menos, tenemos 70 muertes diarias por cáncer, lo que quiere decir que mueren 3 personas por hora por razones de cáncer. De esas 3, al menos una se podría haber prevenido si es que hubiésemos llegado con un diagnóstico oportuno. Estaba mirando la prensa hace pocos días, a propósito de la pandemia, un 55,5% de las patologías auge se encuentran retrasadas, especialmente en la etapa de diagnóstico. Y el cáncer, sabemos que si no llegamos a tiempo, lo más probable es que vamos a llegar mal. Lo digo como experiencia personal porque fui paciente oncológico y tuve la oportunidad de tener un diagnóstico oportuno, pero también un tratamiento del primer mundo. Eso hoy día en Chile no ocurre y no ocurre por diferentes razones del sistema de salud. Cosas interesantes que se puede hacer hoy día, la prevención, se suele decir que en salud es la clave, pero como estamos haciendo bien poco en prevención, tenemos políticas públicas que se han ido desarrollando desde el año 80, aquí la doctora me podrá corregir o corroborar, pero más o menos ahí comienza incipientemente las preocupaciones con programas y un foco más fuerte del Estado, y hay dos cosas que han sido muy significativas para la manera en cómo el Estado aborda las políticas públicas de salud en materia de cáncer. Dos bien interesantes. Una es el Plan Nacional del Cáncer 2018-2028, que lo que dice es cuál es la hoja de ruta para que como país podamos enfrentar con las herramientas adecuadas el problema del cáncer. No solo tiene que ver con tratamiento, especialmente con diagnóstico, pero para hacer diagnóstico necesitamos tener infraestructura y capacidades, formación médica, capital humano, una serie de cuestiones que hoy día todavía no los tenemos. Si la memoria no me falla, Chile tiene más o menos 120, 130 oncólogos, y todos saben que es una cifra con la que nos quedamos cortos. Y por otro lado, una segunda gran herramienta es la promulgación de la Ley Nacional del Cáncer, una ley que se promulga el año 2020 y que trata de hacer una coordinación entre todos los actores relevantes del Estado, desde el sector privado, desde la sociedad médica, la sociedad civil, pero también los distintos ámbitos del Estado. ¿Para qué? Para pensar cómo trabajamos coordinadamente las herramientas que permiten enfrentar el cáncer, prevenir y también rehabilitar. Gracias. ¿Algo que agregar, señora Margarita? Del mismo tema. Bueno, me gustaría saber qué opina de la meta sanitaria y su cumplimiento con respecto a esto. No. En la región, en el fondo, desde el año 2018 empezamos a implementar y preocuparnos de eso. Hospital Regional de Talca. Bien cerquita el micrófono, señora. Hospital Regional de Talca tenía un servicio de oncología muy pequeño y que con platas del GORE se logró en este minuto y está en construcción y pronto a entregarse para tener un gran servicio de oncología, porque Talca se dentro de las regiones del país es un centro de referencia nacional. Por lo tanto, es uno de los 6 centros de referencia nacional. El hospital regional es referencia nacional de todas maneras y para algunas enfermedades. Para algunas enfermedades va a ser macrozona con O'Higgins también. Por lo tanto, se dejó más o menos planificado para que eso fuera posible tanto en niños como en adultos. Hay patologías que van a tener que trasladarse, pero la mayoría va a ser tratada acá. En este minuto todavía estamos están en fase de implementación, pero se supone que si esto en 1 o 2 años más debería tener un gran centro de cáncer en Talca. A nivel nacional, perdón Moisés, solo en 10 segundos, Pablo, a nivel nacional deberíamos tener capacidad de hacer más o menos al año cerca de 40.000 ciclos de radioterapia a personas que lo requieren para un tratamiento del cáncer. ¿Saben cuánto estamos haciendo? 7.000. Esa es la capacidad de infraestructura que tenemos. Señora Margarita. En este minuto, ¿cómo que se llama? Talca debería aumentar su... porque el GORE también puso platas para poder aumentar alguna maquinaria para eso. El plan del cáncer espera que al 2028 tengamos eso cubierto. ¿Sí? Pero todos sabemos que una cosa son los objetivos que nos trazamos y que los tomadores de decisiones públicas a veces no toman las decisiones más adecuadas. Correcto. Señora Margarita. Bueno, lo que sí a mí me preocupa mucho que dentro de las estrategias del cáncer hay algo que sí preventivamente se puede hacer, que es en cervicouterino la toma del PAP. Y se supone que para poder tener y tener cubierto deberíamos tener el 80% de PAP de las personas en el grupo etario correspondiente para poder lograr tener un impacto. Lamentablemente viene como compromisos de gestión y hay que negociarlos con los gremios. Y los gremios, por supuesto, bajan esas cifras y nunca se ha logrado un 80%. Por lo tanto, muchas veces no es problema de las autoridades, sino que es problema de los gremios, que no llegan con lo que debería ser a la población para poder prevenir. Señor Margarita, ahí hay un problema en que realmente correcto. Deberían tener conciencia. Señor Margarita, voy a seguir con usted porque esta situación es muy grave, lo que se supo en las últimas horas. Drama en la salud chilena. Más de 10.000 personas murieron entre enero y abril de este año en lista de espera. Informe que fue enviado a la Cámara de Diputados. El tiempo promedio de espera por una nueva consulta de especialidad se demora cerca, según dijeron estas personas que fueron allá, de 260 días y un poquito más. Y en el caso de las intervenciones quirúrgicas, este puede a casi el año y medio. El sector salud siempre ha sido una piedra en el zapato para todos los gobiernos. Sin embargo, parece que en este gobierno el plazo se ha extendido mucho, de lo que estamos hablando acá con Pablo Verdugo, entre otras enfermedades. ¿Se quiere hacer cargo de este tema, señora Margarita Aliaga? Bueno, en realidad hay como más de 1.800.000 personas en lista de espera de consulta en Chile, más de 320.000 personas en lista de espera de para cirugías en Chile. La región del Maule en cirugía es la segunda que tiene más cantidad de personas en lista de espera en cirugía. Y en consulta de especialidad más o menos ocupa el sexto lugar y de 29 servicios de salud. Estamos con mucho problema. Se logró avanzar mucho 2018-2019. Se bajó mucho las listas de espera. Aumentaron con un poco con la pandemia, pero el año pasado y este año no se ha avanzado en lista de espera en el país. Correcto. Voy con don Miguel Ángel Fuentes, me dijo, el dueño del Café Di Emilio, ubicado en la 2 Oriente 2 Sur. ¿Cómo está la situación? Cuéntenos un poquito para entrar en materia, don Miguel. ¿Cómo ha estado la situación con esto que dice el gobierno que se está arreglando un poco la economía? Bueno, en lo personal yo tengo, aparte Café de Emilio, tengo Focus Subtract. Y en los dos negocios se nota la baja en público. Pero me imagino que es por un tema de economía a nivel nacional. Pero se nota la baja. Se nota que falta fuerza en el tema en el tema del gobierno, potenciar un poco más ya a las pymes, porque ya están como acabándose de a poco, pero ahí calladito, o sea, no hay ninguna influencia de nadie. No creo que sea el único. Falta más apoyo. Sí, ya. Falta más apoyo. Ya, y usted ha estado en ha postulado, sí, a Cercotec, a otros. Sí, he postulado. En lo personal, Cercotec me ha asesorado bastante en mi negocio, así que eso lo agradezco mucho. Don Gerardo lo sabe, así que. Don Gerardo Castillo. Sí, don Gerardo Castillo lo sabe porque él. ¿Lo conoció usted? Sí, ahí lo conocí cuando estábamos con el emprendimiento de Focus. Ya. Así que. Oiga, y cuénteme una cosa, ¿cómo nació esto de este local ahí de Di Emilio? Di Emilio es un sueño que nació con un amigo mío, que su nombre es Daniel. Por fuerza de motivo mayor, él tuvo que dar un paso al costado y yo estoy a cargo del negocio ahora. Bueno, nosotros ahí potenciamos un muy buen café, trabajamos con una marca reconocida de café italiano, marca Musetti, y además potenciamos los productos que son de acá de la zona, que yo, eso es lo que potencio en realidad y es lo que me gusta hacer. Y usted está ahora con otro, está llevando ahora almuerzos que no podía hacer tampoco, tiene permiso ya y todas esas cosas. Sí, pues, o sea, estamos haciendo un convenio con un restaurante de un amigo, ¿ya?, para poder potenciar los almuerzos en ese en Café de Emilio, que está con Rubén Tapia. Rubén Tapia, sí, buen amigo también de este cerquita programa. Cerquita del local, entonces sí, nos hemos potenciado juntos. Sí. Oiga, ya vuelvo con usted, don Miguel. Oiga, quiero ir a un tema que este otro tema que lo hemos hablado desde hace mucho tiempo, Claudio Montalva. Respecto de la delincuencia con Gerardo, con Raúl Palacio, también lo hemos hablado, Alejandro, si no me equivoco, y también también la señora Margarita. Respecto de la delincuencia, las cifras son decidoras. Cada vez es peor la situación en Chile. Y por eso yo digo en forma de broma, claro que tampoco voy a decirle en forma de broma a Claudio Montalva, cuando estábamos en otro lugar y decía, voy a salir afuera y vamos a encontrar dos muertos como si nada. Vienen a matar acá y listo. Y después, chuta, me equivoqué, no era Claudio. Otro Claudio, no estoy hablando de usted, Claudio Montalva. Entonces llega, no, listo. Y lo dijimos todo el año, el año pasado. Bueno, entonces yo quiero decir, según el último informe entregado este jueves, en forma conjunta por la PDI Carabineros, en 2018 hubo 845 homicidios en el año, 924 en 2019, 1115 en el 2020, 906 en el 2021 y 1322 homicidios en el 2022. Más que en Argentina, país que tiene, señor, ¿cuánto tiene de habitantes? ¿Quién sabe? ¿Habitantes de Argentina? 48 millones de habitantes. 46 millones de habitantes. Gracias, muchas gracias. Asimismo, más de un 50% de los homicidios fueron realizados con armas de fuego. También lo hemos venido diciendo mucho tiempo, dando cuenta de que cómo han subido los crímenes, asesinato, como usted quiera llamar, analista político, con este tipo de armas. ¿Usted se quiere hacer cargo de este tema, Claudio Montalva? No. La verdad, José, es que es un tema que efectivamente tú lo has venido abordando, ¿no?, desde ahora, desde hace ya bastantes meses atrás, y las cifras son impactantes. O sea, 9,61 homicidios por cada 100.000 habitantes es una cifra que no habíamos experimentado nunca en la historia de Chile, a este nivel de violencia. Y uno se sigue cuestionando qué pasa con la tramitación legislativa del Ministerio de Seguridad Pública. Ya se aprobó hace tres semanas atrás, la primera parte del proyecto de ley sobre el Ministerio de Seguridad Pública, pero no se ha terminado la tramitación y estamos a la espera de que finalmente esté la propuesta de cómo va a operar este nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Yo espero que una vez que tengamos este ministerio, y espero de verdad que la tramitación haya sido lo más rigurosa posible, para que haya de verdad herramientas que permitan combatir el crimen. Porque no es un tema de que los chilenos se pusieron más violentos. Tenemos mucho crimen extranjero, hay muchas modalidades nuevas que antes no existían en este país. El sicariato antes era impensado acá. Lo veíamos en las películas, ¿cierto?, en la serie de Netflix o de otra plataforma, y era como, wow, qué terrible, qué tremendo. Estos asesinatos cuando pasaban en la época de Pablo Escobar, los tipos de motocicleta ahí disparaban un auto y mataban dos personas, tres personas en un vehículo de la nada, y como tú dices, a veces ni siquiera son a los que van a matar. Entonces es un tema bastante preocupante que yo espero que el gobierno de verdad le ponga urgencia a la tramitación de la creación del ministerio y que lo echen a andar lo antes posible. Una, porque se requiere tener un ministerio especializado en esta materia. Y dos, porque hay que sacarle esta responsabilidad al ministro del Interior. El ministro del Interior tiene otras funciones que cumplir. El ministro del Interior es el jefe del gabinete del presidente. Entonces tiene la coordinación política del Estado, además de, cierto, la subrogancia cuando el presidente no está. Entonces hay que sacarle esas responsabilidades para que efectivamente el ministro del Interior pueda hacer una buena pega, como corresponde, y el Ministerio de Seguridad Pública digamos avance en lo que se requiere específicamente en temas de seguridad. Moisés, me quiero tomar 30 segundos, si me permites. Sí, por favor. Quiero decirle a mi querido amigo Raúl que no se olvide que hay una frase muy antigua, que ni siquiera está definido quién fue el autor, pero que dice... no estoy de acuerdo contigo, pero daría mi vida para que pudieras expresarte. Voltaire. Yo de verdad. Se la adjudica a Voltaire, pero finalmente dicen que no fue él. Déjamela como anónima. Pero de verdad, Raúl, yo creo que el respeto es importante. Puedes estar o no estar de acuerdo con nosotros, pero déjame terminar de hablar para que podamos replicar, porque es una norma básica de respeto en política y nosotros te escuchamos con mucho cariño, te tenemos mucho cariño por los años que nos conocemos y te dejamos hablar cuando a ti te corresponde. Por lo tanto, nosotros pedimos también un poco la vuelta. Recién Moisés hablaba, ¿cierto?, sobre nuestro amigo del emprendimiento, que por cierto tiene un café extraordinario, muy rico. Y me acordaba, claro, Gerardo fue director regional de Cercotec y obviamente hubo mucho emprendimiento que se respaldó. Miguel también, ¿eh? Miguel también. Pero muchos años atrás. No vamos a entrar en materia. Antes tenía otro nombre. Pero la verdad es que se notaba un apoyo porque efectivamente, además de los recursos propios de Cercotec como servicio de cooperación técnica, también hay un trabajo muy importante de coordinación con el gobierno regional. Y por tanto, abarcaba, digamos, había muchas más posibilidades de entregar recursos. Y uno día se pregunta, ¿dónde está Cercotec? Sabemos que hoy día está Céfalo, entiendo que desvincularon al director regional por acusaciones de acoso al interior del servicio. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo cambian las cosas en un par de años? De tener un servicio muy potente, muy bien instalado, con mucho soporte hacia los pequeños empresarios cuando están recién partiendo, los que van avanzando también. Y hoy día tenemos un servicio descabezado ya hace varias semanas y más encima por razones de acoso, lo cual es bastante lamentable. Gracias, Claudio Montabla. Raúl Palacios, director regional subrogante de la Dirección del Trabajo, pide permiso todos los días, todos los días. Viene Linares y no llega. Usted es que es del gobierno, por eso que defiende harto al gobierno, y le estoy diciendo algo con claridad. Hacen, de repente deja venir un mes, otras veces viene dos días. ¿Para qué sirve la edición del trabajo, don Raúl Palacio? ¿Y qué puede decir de lo que dice, de esto de lo que estamos hablando? De los crímenes. Mira, a ver. ¿Seguridad pública? ¿Usted ubica la seguridad pública acá en la región del Maule? Sí, fíjate, de repente me encuentro. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama? Para no decirle yo, porque sí, tengo que decirle yo no, las cuestiones. La verdad es que no sé el nombre, pero me he encontrado con ella un par de veces. Ya, yo no la conozco, ni a la Seremi Gobierno tampoco. La Seremi Gobierno, la Daniela, yo la conozco. Sí. Ya. Ahora, los crímenes, ¿qué me puede decir usted? Mira, yo, ¿qué te puedo decir? ¿Van bajando o subiendo? Los crímenes, los homicidios están subiendo, sin lugar a duda. Ya. Sí, pero y en esto sin afán de empatar, digamos, pero yo creo que en política pública el gobierno ha tenido algunos éxitos, ¿ya? No en todo, sin lugar a duda, pero quiero decir algo. Yo defiendo al gobierno, pero no tengo por qué defender al director del trabajo de la región del Maule, ¿po? ¿Ya? Si el director de trabajo de la región del Maule hace lo que tú dices, en mi opinión ya debería estar sumariado y fuera de su cargo, digamos. No conozco en detalle la situación, ¿ya? Pero una cosa es defender al gobierno, porque la CULA NEFTA desaparecía. ¿Cómo? Perdón. La gente, los trabajadores, el funcionario. Seguramente si no está el jefe, claro, cuando dicen que nunca no. Cuando el gato sale, dicen, ¿no es esto? ¿Ya? Ustedes pueden terminar la oración. Estarán bien. ¿Está diciendo ratones? Sí. No, no estoy diciendo nada. Yo no deliberadamente no completé la oración. Ya, pero ¿qué podemos hacer? Entonces yo te digo, porque mira, yo le traje más de años atrás porque usted claro, sacar cosas de años atrás. Yo quiero ser franco contigo, en este último tiempo, en estos últimos años. El tema de los homicidios ha aumentado dramáticamente, digamos, y ha aumentado porque hay un tema que 2010, si quiere hablamos de eso. Hay un tema, y fíjate que hay un tema muy complejo, que es el tema de los homicidios con el hecho no desconocido, ¿ya? Porque antes alguien mataba a alguien y había una razón, no sé, porque amorosa, qué sé yo, pero normalmente habían fundadas sospechas con respecto a alguna persona en particular. Pero ahora no, ahora este tema del sicariato y otras razones, hay una gran proporción de asesinatos con hechores desconocidos, lo que complejiza mucho la investigación. Eso es un fenómeno nuevo que del cual hay que hacerse cargo. Pero rato viene esto, Raúl Palacio. Pero fíjate que el año pasado, ¿de qué hablábamos? El año pasado hablábamos de la inmigración. Sí, pero mire, me quiero detener un poquito en la edición del trabajo. Fíjese usted que aquí hay varias personas que fueron gobierno, jefe de gabinete de transporte. Don Claudio Montalva también fue director regional y todavía lo echa gente de menos, de los adultos mayores. Ya la señora Margarita, a pesar que yo la invitaba, ella venía siempre a enfrentar este programa, ya, pero de mujeres de este gobierno nunca han venido. Ya, y lo otro, yo le quiero preguntar a Raúl Palacio, porque me están preguntando ahí, don Raúl, disculpe que se lo pregunte, de verdad, ya, porque no le saco nada con preguntarle a Gerardo Castillo o aquí a don Miguel, ya, porque realmente este 16 de junio me preguntan trabajadores, un presidente de años atrás teníamos 5 o 10 días antes a gente en la calle, pucha, señalando de feriado irrenunciable, feriado normal, y que esto y que lo otro. Y me gustaría saber, a lo mejor es tonto por no decir... todos saben lo que quiero decir la palabra, ¿cierto? Ya, pero no lo voy a decir porque eso está en La Moneda o en el Congreso. Ya, ¿me puede decir usted si este 16 de junio, de julio, es feriado irrenunciable, don Raúl Palacio, la gente que me está preguntando? Yo no sé, no soy No soy nadie para no, hacerlo. No es irrenunciable. No es irrenunciable. No es irrenunciable. Es un feriado normal. Ya. ¿Y usted ha escuchado a las autoridades que salía a la calle y realmente lo ha escuchado, no, sí o no? No lo he escuchado, no sé. ¿Qué están perdidas las autoridades? ¿Pero por qué tendrían las autoridades que andar explicando si es un feriado irrenunciable o no? Es que tiene que hacerlo. Pero por favor. Bueno, ya. Convengamos que tiene que hacerlo. Claro. Entonces hay un error. Es como lo mismo que hay un ministro. Un error más del gobierno. Lo mismo que hay un ministro de educación. Ellos dan las directrices, un ministro de salud. Ya dice la gente de este gobierno a cada rato, yo converso con ellos, porque me gusta escucharlo, no sé por qué. Ya, pero es que a la gente le falta cultura. Si ellos saben que se van a enfermar por la influenza, tienen que irse a vacunar. Entonces, ¿para qué existen los ministerios, por Raúl Palacio? Me pregunta la gente. Pero, perdón, ¿qué autoridad ha dicho eso de que la influenza se manifiesta? No, por decirle porque algo persona, de... Porque puede ser otra enfermedad, puede ser otras cosas. No, la verdad es que aquí no a nadie lo escuchaba decir eso, yo fuera de pero la directriz es que la tiene que dar. Yo creo que las directrices están siendo dadas y están siendo señaladas, ¿ya? El gobierno está en una campaña por aumentar la vacunación bastante fuerte y la verdad es que no se ve así, en todo caso. Yo, la gente no lo ve, perdone. Yo no sé, yo normalmente no hablo en nombre de la gente porque yo tengo que hablar con ellos para saber cómo están. Es que hay una deformación aquí profesional. Los comunicadores y los periodistas siempre ellos se arrogan la facultad de hablar en nombre de la gente. Ya, y ellos tienen que tener la humildad de decir, bueno, ellos hablarán en nombre de la gente. ¿Usted cree que la gente está bien entonces? ¿Está bien o está mal? Yo creo que la gente en general está bien. Ya. ¿Ya? En general está, yo creo que este país está bien. ¿Ya? En general está bien. Interrumpo el monólogo, Alejandro, si no hay problema. Yo interrumpo, así que dale nomás. Estamos pasando mucho rato con Raúl Palacio, sí, yo le quiero preguntar. Sí, Alejandro Martínez. Hablamos de que están aumentando los índices de delincuencia. Hablamos de que tenemos fallas en las campañas de vacunación. Hablamos de que faltan médico, hablamos de la cifra de la influenza, hablamos de el CIMSE, el IMASEC, etcétera, etcétera, etcétera, y con todo el cariño del mundo, un censo de agricultura, de agricultores, algo por ahí, y no me dices que el gobierno lo está haciendo bien, pero a la cesantía, a no ser malo, a la gente, ¿qué es lo que le preocupa? A la gente le preocupa sentirse segura, viejo. A nadie se le ocurre hablar de la inflación. Oye, pero Raúl, a la gente le preocupa sentirse segura. Este gobierno recibió la inflación en 14%, vamos en un 8%. ¿Y eso qué? ¿Vino el arcángel Gabriel? Raúl, pero ¿sabes qué? Es una política de gobierno. Raúl, pero seamos Raúl, a la gente hablar del índice de inflación, perdona que te lo diga así, le importa un cuesco. A la gente lo que le preocupa es que cuando Val crea... ¿Le preocupa que le suelen los precios? Sí, a la gente lo que le preocupa es que cuando Val crea... Las papas están más caras, le preocupa que cuando va al CREA los huevos están más caros, cuando va al CREA las verduras están más caras, ¿ah? Porque a la gente le da lo mismo que bajó la inflación porque bajaron los pasajes de avión. Porque como estamos en temporada baja, los pasajes están más bajos. No es así. Ah, entonces, no, pero si esa es la realidad que ve la gente. Hace tres semanas atrás, tuvimos una tremenda lluvia. Sí. Y los sacos de papa subieron de 10.000 a 18.000 pesos. Esa es una preocupación real de la gente. Estaban en 8.000. Estaban en 8.000 y ahora están a 18.000. Yo fui ayer al Parque Industrial. Esa es responsabilidad del gobierno, según tú. Correcto, Alejandro. Es que esa es la preocupación de la gente, Raúl. Esa es pura especulación. Y el gobierno lo dijo. Eso es especulación. ¿Por qué? Porque las papas se cosecharon antes. Lo que le preocupa a la gente. Avancemos rápido. Es que está mala la carretera y no puede salir a trabajar la gente que trabaja en Curicó. ¿Cuántos talquinos trabajan en Curicó? ¿Cuántos curicanos trabajan en Talca? Y en vez de tener que salir de su casa a las 7 de la mañana... ¿Y eso es culpa del gobierno? ¿Eso es culpa del gobierno? Sí, absolutamente. ¿Sí? O sea, no hay concesionario, no hay privado en esto. No hay privado en este asunto. Porque otro gobierno, Raúl Palacio, otro gobierno que ve la carretera cortada, llama al ejército y pone un puente mecano y se acabó el problema. Mira... Y se acabó el problema. Pon un puente mecano. Llama al ejército, pon un puente mecano. Pero ¿qué es lo que pasa? Están tan ideologizados y tienen tanto miedo, porque la ideología se los come, que no son capaces de un problema que es de la gente solucionarlo de esa manera. Porque la concesión. viejo, hay un problema, hay un taco. ¿Cuánto? Pablo nos contaba cuánto se demoró de Molina a Talca ahora. Están las autoridades, autoridades correspondientes, Alejandro. Lo que le importa a la gente, al padre que tiene a su hijo viviendo en Curicó. Te voy a poner un ejemplo práctico. A ver, un ejemplo práctico, muy práctico. No me digas, Raúl, la señora Margarita. Raúl, que se están haciendo. Alejandro, ejemplo a la señora Margarita. Don Raúl Palacio, más respeto con la señora Margarita. Hola. Antes que pongas eso, quiero aclarar que el gobierno de Piñera entregó con 7,2% de inflación en marzo del 2022. 7,2, sí, lo voy a decir, pero... En agosto de 2022 fue 14%. Bueno, pero ¿quién está? 14, ah, claro, el tema... Pero la 7 y tanto, pero en ascenso, señora. Iba la inflación iba aumentando. Ya. Gracias. Ver, iba aumentando. Así es, pues. Raúl, pero tampoco. Claudio Montalva, un segundo. Claudio Montalva. Dos factores. Yo solamente un comentario, Moisés. Raúl dice que el gobierno está haciendo tan bien que yo me imagino que la protesta de los agricultores el día de ayer, que se tomaron Palquihú y se tomaron la huerta, debe ser para agradecerle al ministro de Agricultura que no cumplió ninguno de los compromisos que asumió dos semanas anterior. En el puente Paula, en la comuna de Gualañé, asumió un compromiso con todos los agricultores de la región del Maule, y dos semanas después los agricultores se manifestaron ayer tomándose la carretera porque el Ministerio de Agricultura no ha cumplido ninguna de los compromisos que asumió el ministro. Entonces yo me pregunto, no sé cuál es la mirada. Yo entiendo que están muy contentos por el IPSA, entiendo que están muy contentos, que están muy muy muy contentos porque la inflación subió solamente 0,2, me parece muy bien. Pero la verdad es que la gente, y como dice Alejandro, tiene problemas reales. O sea, si el Ministerio de Agricultura, porque además el ministro ese mismo día dice en un punto de prensa, tranquilos, que no va a subir nada, los precios no van a subir. O sea, todos los precios se desbandaron. ¿Por qué no ahora, dice, ahora, no dice pero Raúl, completa, Claudio, por favor. Raúl, ya pero te dije. La frase completa no Raúl, hecho. Raúl, ya te dije que cheque. Respetemos los tiempos. Pero respetemos los tiempos, Raúl. Tú hablas después. Se está yendo el tiempo. Pero tú hablas después. Tú hablas después. Ya, le voy a cortar a los dos, por si acaso. Perdón, ya, ¿sabes eso? Termino con eso, porque efectivamente no se han cumplido las promesas que se han planteado. Entonces es un tema muy delicado. Y yo, solamente como un favor para el gobierno, decirles que a partir de mañana viene baja temperatura, 3-4 días con baja temperatura, para que tomen alguna medida. Ya se anunció que a partir del jueves de la semana que viene, viene 5 días con lluvia intensa también para la región del Maule. Por tanto, yo espero que la vez pasada sabían con tiempo que venía el frente mal tiempo, no se hizo nada. Le dijeron yo los médicos de Concepción, de otras regiones, de Valparaíso. Yo espero que ahora se preparen ya y tomen medidas para contener. Y la lluvia también, se adelantaron. Afortunadamente va a haber nieve, pero por lo menos también va a haber mucha lluvia, por lo tanto tomen las medidas, prepárense, háganle caso a los meteorólogos y tomen las medidas como Estado, como gobierno responsable de prevenir situaciones de riesgo para la ciudadanía. No podemos tener, afortunadamente esta vuelta no tuvimos muertos, digamos, por el tema del frente de mal tiempo. Fue, digamos, cierto, los rescatistas, los rescatistas que intentaron salvar a algunas personas para ayudar, pero no se tomaron las medidas. Entonces yo espero que ahora se lo avisamos con tiempo, viene mal tiempo, tomen las medidas como gobierno para que no tengamos ni más víctimas. Voy con el presidente distrital de Renovación Nacional. Yo creo que Claudio dé la frase completa al ministro, porque el ministro dijo, no va a haber alzas de precio, salvo que haya especulación. Salvo que haya especulación. Y es lo que ocurrió con la papa y con un montón de... hubo especulación. O sea, la CIA la que está interviniendo la agricultura ahora de nuevo, ¿no? Correcto. ¿Es la CIA la que está interviniendo la agricultura? No te escuché. Estados Unidos. Ya, don Gerardo Castillo tiene la palabra, presidente distrital de Renovación Nacional. Yo la verdad, Moisés, que el sumarme, el chileno ha hecho un análisis bien básico de la economía que vive la señora Rosita, la señora Juanita. Sí, claro. La persona que hoy día se está viendo afectada por la inflación, porque el IMASEC, Raúl, que a usted le gusta hablar de ciertas cifras, le gusta hablar del IPSA, imagínense, qué más distante de la pobreza, pero obviamente con lo de los campamentos ya nos queda claro cuál es la, a qué le pone la ficha el gobierno. Pero mire, el IMASEC, una baja de más de un 2%, esto no es la primera vez en el año. Y todas estas malas cifras económicas, Moisés, ¿en qué se traduce? En que la gente pierde poder adquisitivo. Y cuando la gente pierde poder adquisitivo, porque los productos son más altos, sus sueldos siguen siendo lo mismo, hay cesantía, finalmente, ¿qué es lo que aumenta? La pobreza. Entonces, por supuesto que tiene que ser preocupación, el gobierno tiene que preocuparse de varias cosas que lo hemos hablado en este gobierno. Mire, Por las pymes, no sé qué ha hecho el gobierno. Si a Cercotec, al FOSI, a la Corfo, al CENSE, a todos esos servicios, el presupuesto es menor. Es mucho menor lo que están administrando hoy día que en años anteriores. No hay impulso a la generación de nuevos trabajos. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás hablábamos del IFE? ¿Cierto? El gobierno lanzó un IFE pero vergonzoso. No le puede hacer ni publicidad porque no hay plata. Entonces, si es que llega alguien, se acaban los cupos a los 5 minutos. Entonces, hoy día, ¿qué está haciendo el gobierno para que esta inflación, que hay una cuestión, la inflación puede estar a una tasa menos acelerada, pero lo que ya subió, ese saco de papa, lo que digamos el arriendo que pagamos, o todas las cosas que la gente ciertamente no tiene que desembolsar dinero en la economía, ¿cierto? Finalmente, hoy día la gente tiene menos poder adquisitivo, probablemente la gran mayoría del país, la clase media y los más vulnerables son más pobres porque tienen menos poder adquisitivo, y el gobierno sigue sin generar una política pública para acelerar la economía. Nadie habla del IMASEC, Raúl. Y el IMASEC debe ser una de las preocupaciones más importantes del gobierno. Porque este país se mueve fundamentalmente por el sector privado. ¿Y el sector privado quiénes son? Los más pequeños. En Chile y en esta región en particular, 2 de cada 3 empresas no son pymes. Son MIPES. MIPES. MIPES. No, MIPES incluye todo. MIPES. Micro y pequeña empresa. Ese es el corazón de la economía local. 3 de cada 4 puestos de trabajo los generan las pymes. O MIPYMES. Entonces, si no estamos haciendo nada por ello, nada, los dejamos solo porque, como este gobierno, no sé, cree que la plata se produce... ¿Cómo? Claro, la plata que no cae del cielo. Cuando ha intentado emprender el Estado, yo espero que no se hable más ese debate. Ya vimos lo que pasó con el gas, ¿cierto? Ya vimos lo que ha pasado ahora con el financiamiento ilícito. Entonces entendamos que este país lo mueven los privados, que no son el IPSA, por Raúl. Que no es el señor Luxi, que no son ellos. Que son los emprendedores que con mucho esfuerzo, como el amigo acá, se atreven, están generando empleo y hoy día necesitan oxígeno. ¿Perdón? No ese oxígeno que ganó el ministro Montes con sacar un par de Seremi y todo. ¿Te hago una consulta? Sino que realmente necesitan apoyo, necesitan que digamos una economía más estable, un ambiente político más estable, porque si no te permite tomar decisiones, ¿cierto? Cuando está en tela de juicio que el salario mínimo aumente a 500 lucas sin ninguna política pública para ayudar al amigo acá, ¿cierto? Finalmente, ¿eso en qué se traduce? Probablemente se va a reducir en más gente que entra al sector de la pobreza, porque va a haber mayor desempleo, una nueva desaceleración de la economía, y eso es lo más lamentable. ¿Gerardo? Y el gobierno lleva 23 días okay. En una nebulosa sin tomar decisiones, entonces es muy lamentable. Gerardo, disculpa, tú como director del Cercotec, el año pasado más o menos, Capital Semilla, ¿cuántos proyectos se financiaron? Bueno, yo llegué hasta el 2021, hasta principio del año 2022, pero lo que hacía Cercotec en términos globales y recursos, a mí me tocó administrar más de 10.000 millones de pesos. ¿Cuántos proyectos? En un año, y hoy día yo creo que está alrededor de un tercio, un cuarto de esos recursos. Y como bien dijo Claudio, entiende muy bien cómo se administra el Estado, cómo funcionan los servicios. ¿Sí? Y Miguel, que también fue director, un gran director, que apalancó muchos recursos. Lo que hay que hacer en servicios como FOSI, como CENSE, Corfo y Cercotec, entre otros, es apalancar recursos para que le lleguen a emprendedores. ¿Sabes cuál es el punto de un ejemplo? En el periodo anterior, Cercotec debe haber entregado en la región más o menos unos 200, 250 proyectos Capital Semilla. Sí, por año. Sí. ¿Y este año? ¿Cómo? En el año y medio. El presupuesto alcanza para 40. Sí. 40. Chuta. Ya, don Miguel Ángel, usted realmente... Yo quisiera pedirte la palabra un poco más adelante, por favor. Y postula. Estamos terminando. La construcción prácticamente está paralizada, de vivienda, de hospitales, de caminos, entre otros. La gente me pregunta, porque aquí están viendo y otra gente nos está viendo, otra nos está escuchando. ¿Cómo puede mantener una empresa Miguel Ángel Fuentes? Bueno, para mí igual ha sido un poco compleja esta situación. ¿Qué le parece lo que están hablando? De la economía y todo eso. Bueno, yo en realidad trato de no poner mucha atención en el tema de televisión, porque si no, no haría nada, me paralizaría, no haría nada. Trato de únicamente enfocarme en mis clientes, porque ellos son en realidad los que me tienen los negocios parados, pues, ¿me entiendes? Entonces en eso me preocupo yo, en atender bien a mis clientes y fortaleciendo eso, porque por otra parte no se hace nada. Oiga, tengo que hacer de esa forma. ¿Cómo está tan convulsionada la cosa, como usted lo ha escuchado acá? ¿Usted le puede decir a la gente que abran más locales de distintos rubros o hoy día no se puede hacer eso? O sea, está complicada. Está un poco complicado, un poco compleja la situación, pero yo creo que ya hay que darle un vuelco a esto, porque el gobierno debe ponerse la mano en la cartera y soltar un poco de plata para esos emprendedores que igual lo están pasando mal. Yo en mi caso igual le pongo todo el empeño del mundo porque así debe ser, pero no todos pueden decir lo mismo, no sé, creo yo. Así que por eso le hago como un llamado al gobierno en ese sentido, que empiece a potenciar un poco más a las pymes, porque como dijo don Gerardo, damos puestos de trabajo y es lo que se necesita hoy en día para salir adelante. Correcto. Oye, don Pablo Verdugo, como asesor del Consejo de Políticas Públicas, Centro de Prevención y Control del Cáncer de la Universidad Católica, ¿qué han demostrado los estudios de los cánceres más prevalentes en la región, estómago y colon, y su ubicación geográfica? Interesante pregunta, lo decíamos en la introducción de hace un rato. Yo debo decir, y esto también es un gesto de transparencia, yo soy abogado, de manera que las investigaciones científicas aplicadas las realizan equipos médicos y expertos en tomar este tipo de registro. En la región del Maule hay un proyecto súper interesante que a lo mejor algunos de ustedes ya conocen, el proyecto Mauco. Y ese proyecto Mauco justamente está ocurriendo en la comuna de Molina, que es una de las comunas que tiene más altas tasas de cáncer gástrico. Se han hecho diferentes investigaciones respecto a las causas que provocan este tipo de enfermedad. Insisto, hay causas transversales a todos los tipos de cáncer, los hábitos de vida, el consumo de determinados tipos de alimentos, enfermedades anteriores. También tenemos el tabaquismo, que es una causa de cáncer no solo a los pulmones, como habitualmente se cree, sino que a una serie de otros tipos de cáncer. Y hay investigación aplicada que se está realizando justamente para tratar de identificar cuáles son las causas del cáncer gástrico. Hay una que sí se ha determinado con claridad, que es la presencia de una bacteria, la Helicobacter pylori, que es una bacteria que está muy, muy presente en habitantes de la región del Maule. Y claro, hoy día es una bacteria que presenta a veces síntomas muy, muy tardíos o a veces ni siquiera que se pueden advertir. Y se estima que esa bacteria es la que permite generar las condiciones para desarrollar cáncer gástrico más adelante. Hay un segundo elemento interesante, porque vuelvo a la reflexión anterior. Lo importante en el cáncer es diagnóstico precoz. En el cáncer gástrico, en la región del Maule, y esta es una cifra también grave, tenemos, si la memoria no me falla, más de 4.000 endoscopías atrasadas que no se realizan. Y se estima que esas endoscopías se van a poder realizar de aquí a 3 años. O sea, una persona que está esperando una endoscopía va a tener recién la posibilidad de hacerse una endoscopía, si esto sigue todo como está hoy día, en 3 años más. Un cáncer gástrico en 6 meses, ya no hay mucho que hacer. Ahí está el micrófono. Señora Margarita. Son 400, no son 4.000. A mí el otro día en un informe que nos entregaron decía 4.000. A lo mejor el informe tenía el cero de más. Pero lo que se estima es que la capacidad de infraestructura que hoy día tenemos, por ejemplo, en Molina no existe capacidad técnica para realizar esas endoscopías. En Curicó, ¿para qué vamos a decir? Tenemos un hospital que está ahí sin pacientes. No tenemos tampoco la capacidad de recursos humanos que permitan tomar esos exámenes. Oiga, don Pablo, muy breve, porque está terminando el tiempo y quiero hablar con la señora Margarita. Oiga, ¿hay coordinación efectiva con la red asistencial y la autoridad sanitaria para un plan preventivo? Se está tratando de trabajar conjuntamente en eso. La ley del cáncer promueve ese tipo de coordinaciones, pero en Chile tenemos otro problema, que los datos, las estadísticas que tenemos sobre los tipos de cáncer, los pacientes, los tratamientos, es muy mala. Entonces, también cuesta mucho tomar decisiones públicas con los ojos cerrados. Correcto. Señora Margarita, ella... El cáncer está, creó un registro nacional de cáncer. Es cierto, ah, pero veamos cómo... estamos de acuerdo, pero veamos cómo... El micrófono ahí para el lado. En la región está. Una cosa es que exista y otra cosa es que funcione como debería funcionar. Claro. No, pero en este minuto en la región está. O sea, en eso no puedo alegar que lo están haciendo mal. Eso. Ya, pero, oiga, ¿qué datos tenemos? Señora Margarita... La calidad de los datos. Ya lo decíamos, las cifras de la influenza estremecen. Lo preocupante es la baja de la cobertura contra la influenza en adultos mayores y embarazadas. En adultos mayores la cobertura solo llega al 61%, mientras que embarazadas no supera el 40%. La ocupación de camas críticas llega al 85% y más, lo que decía Claudio Montalvo hace un rato, y yo lo dije al principio de este programa, que se viene la lluvia, mucho frío, y realmente la autoridad del sector en este momento de salud es poco o nada lo que se ven. Bueno, nosotros tenemos siempre ayuda desde Santiago para saber cuándo va a empezar los problemas en la región. Ya en la semana pasada Santiago empezó con un pic de influenza, en que ya tenían 178 muertos en la semana mayores de 65 años por influenza. Por lo tanto, se supone que la próxima semana deberíamos empezar pic en la región, porque siempre tenemos un desfase de 2 semanas. Por lo tanto, tendríamos que empezar a preocuparnos, ya que va a haber lluvias, va a haber frío, va a haber todo ese tipo de cosas de tipo climatológica, pero además vamos a tener el pic de influenza. Lamentablemente, la cobertura, yo no sé si ha sido por falla de Seremi, que no ha promocionado la vacunación, o que realmente la población no quiere vacunarse. O sea, yo ahí no sé cuál de las dos causas está influyendo, o las dos a la vez. La recomendación entonces, vacunarse. Segundo, uso de mascarilla. Tercero, lavado de manos, ya, y que los niños en los colegios usen mascarilla de todas maneras. Las mamás no están tratando de hacerlo. Hoy día es necesario, ya que hemos visto mucha gente que anda con tos en la calle, señora Margarita, en los supermercados y en los colectivos, ¿para qué decir? Mucha gente. Bueno, el transporte público debería usarse mascarilla. Ya, pero eso lo tiene que hacer, como le echa la culpa a este gobierno, no es que la gente tiene que hacerla sola, pero para eso hay un ministerio. Vuelvo a repetir, pero a veces no se entiende lo que le quiero decir yo a algunos. Para eso hay un ministerio, para que dé las directrices. Es como que usted va a un paciente donde usted y usted le dice, usted está enfermo de esto y tiene que tomar este remedio. O si no, ¿para qué voy? Bueno, yo creo que en octubre del año pasado se tomó una muy mala política, o sea, quitar el uso de mascarilla. No debería haberse hecho. Ellos sacaron todo, sí. Mascarilla y todo, echaron a gente, miles de personas. Muy bien, con este tema de Julio Iglesias, ya estamos llegando al término de este programa. Impacto Regional, por supuesto, que agradecer a don Raúl Palacios, de la Federación Regionalista Verde Social, don Pablo Verdugo, que viene desde la provincia de Curicó, abogado, asesor de la Municipalidad de Molina, y también es asesor de asesor del Consejo de Políticas Públicas del Centro de Prevención y Control del Cáncer de la Universidad Católica, don Gerardo Castillo. Él es de presidente distrital de Renovación Nacional. Yo creo que vamos a tener que seguir hablando de lo que viene más adelante con los partidos y lo que estamos viendo, que esto, el gobierno, yo creo que el gobierno lo único que quiere es que los crímenes, asesinatos se terminen, y entre otras cosas, que se termine esta cuestión de las fundaciones. Pero yo no creo que va a ser de aquí a mañana, va a seguir esto, porque yo creo que se van a encontrar muchas otras cosas más, pienso yo. Y creo que uno de los que están investigando, me contaron por ahí, me contaron muy por ahí, de la gente aquí de la región del Maule, que fue como pollito hasta una de las unidades de la PDI. Ojo con eso. Claudio Montalva, analista político, muchas gracias. Muchas gracias. Un segundo. Margarita estaba en el SS Maule. Está en la subdirección, ¿estuvo? ¿Cierto? ¿Estuvo? Yo estaba en Senama, claro. Y salíamos con el móvil de salud, comuna por comuna, claro. Club de adulto mayor por club de adulto mayor, haciendo campaña de vacunación. Hoy día no vemos al director de la Senama, tampoco de salud, haciendo ningún esfuerzo. Con la Seremi de Salud, para promover la vacunación. Salíamos también para todos lados, en la noche. Y tuvimos los mayores índices de vacunación en adultos mayores para prevenir. Hoy día se pueden refiar las autoridades. No puede. Alejandro Martínez, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Señora Margarita Aliaga, no quiero tener otro programa acá porque me quedaron preguntas para usted. No se preocupe. Yo me encontraba viernes, vengo. Varias veces con él. Miguel. Un agrado. Ahí está el micrófono. No me haga seña porque aquí es radio. Es radio y lo ven. Muchas gracias por la invitación, don Moisés. Y gracias a todos por recibirme. Su casa. Muchas gracias. Pues, lo tenemos los próximos sí, días. ¿Ya? Hay que darle nomás. Sí. Moisés, quiero hacer un pequeño punto. Yo quiero destacar lo que dijo Claudio, porque eso demuestra roles. Eso demuestra que este gobierno, cuando le echa la culpa a todo, que no hay plata, que los servicios no pueden hacer nada, que los directores están escondidos en la oficina porque no tienen plata. De repente, a todo lo que nos ha tocado dirigir a servicios pequeños, aquí Miguel, siempre nosotros fuimos víctimas de que no, que Sacote tiene, no, Sacote es chiquitito para todas las necesidades. Aquí Chileno dijo, hay 40 cupos y postulaban 4.000. Claudio es un servicio correcto, muy estamos. Pobre, con muy poca gente. Entonces hice un llamado a atención a este gobierno. Se puede hacer la pega, hay que salir de la oficina, hay que tocar puertas. Claro, todavía no, año y medio, y muchas autoridades todavía no la conoce el pueblo. La señora Sonia Garrido recibe el saludo de su esposo, don José Barrera. Ellos son los dueños del centro de eventos Bansen. Don José Barrera, un gran saludo para usted, igual que la señora Sonia Garrido. Don Alfonso Ibarra, muchas preguntas me hizo, pero para algunas personas, incluso en medicina, pero ya vamos a tener más tiempo. La señora Margarita se está comprometiendo que la próxima semana, el próximo viernes, la vamos a tener acá. Don José Faunde, don Beto, presidente Canadel, le manda saludos a Claudio Montalva y a varios acá. Le quiero saludar también a don José Martínez, dueño del café Monkey Coffee, ubicado en Ur Oriente, Tren Norte, y a todos sus baristas. También saludar a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. 55 años en esa esquina hoy, cuarto, ¿ah? Don Germán Sepúlveda, quien lleva 10 años como corredor de propiedades. Mauricio Flores saluda a su señora Alejandra Martínez, ellos son los dueños del Café Rossini. Y don Miguel Ángel Fuentes saluda a toda su gente que trabaja ahí en el Café Di Emilio, ubicado en 2 Oriente, al llegar a 2 Sur. Nosotros, si Dios lo permite, será hasta el próximo viernes, porque quedaron muchas preguntas, muchos temas aquí, y el que igual lo vamos a hacer. Ah, don Alejandro Cornejo, mire cómo está la gente ahí con usted. Muchas gracias, Alejandro. Hasta cualquier momento. Un abrazo. Gracias. Bueno, gracias. Chao, Alejandro. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo viernes estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas.